pasear. En las calles veo autos que vienen y van, tocan bocina en las esquinas. Pip, pip, pa, pip, pip, pip, pa, pa, pip, pip, pa. Pip, pip, pip, pa, pa, pip, pip, pa. Pip, pip, pip, pa, pa, pip, pip, pa. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. En la esquina hay un semáforo inteligente. Tiene tres luces, roja, amarilla y verde. Con la luz verde, los autos pueden pasar. Con la luz roja, todos se detienen. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Pip, pip, pip, ba, ba, pip, pip, ba. Pip, pip, pip, ba, ba, pip, pip, ba. Pip, pip, pip, ba, ba, pip, pip, ba. Viene un chico en bici, tiene que frenar, porque en la esquina alguien va a cruzar. Mira a un lado y al otro si quieres cruzar. Si ya te has asegurado, puedes pasar. Pip, pip, pip, ba, ba, pip, pip, ba. Pip, pip, pip, ba, ba, pip, pip, ba. Pip, pip, pip, ba, ba, pip, pip, ba. Pip, pip, pip, ba, ba, pip, pip, ba.